sufrió terriblemente en sus últimos días. ¿Ha sufrido mucho?, preguntó Piotr Ivanovich. Horriblemente. En sus últimas horas no cesó de gritar. Los tres postreros días hacíalo sin respirar. Aquello era intolerable. No sé cómo pude soportarle. Se le oía a través de tres puertas. ¡Ay, lo que he sufrido! ¿Y conservaba todo su juicio?, preguntó Piotr Ivanovich. Sí, dijo ella en voz baja, hasta el último instante. Se despidió de nosotros un cuarto de hora antes de exhalar su último suspiro y suplicó se llevaran a Volodia fuera de casa. La idea de los sufrimientos soportados por un ser no extraño, por un hombre a quien primero le conociera chiquillo, alegre, más tarde colega, adulto, no obstante el sentimiento de su propia afectación y de la afectación de aquella mujer, aterró súbitamente a Piotr Ivanovich. Tornó a ver la frente, la nariz, deprimiendo el labio, y temió por sí mismo. Tres días de horribles sufrimientos y morir al final. Cosa que puede ocurrirme de un instante a otro, pensaba. Pero solo un momento le duró el miedo, pues inmediatamente, sin que supiera cómo, el pensamiento habitual acudió en su auxilio. Díjose que aquello había le ocurrido a Iván Ilich, no a él, que semejante cosa no había de sucederle, que pensando en ello se procura uno tristes impresiones, lo cual no debe hacerse, como por otra parte, era visible contemplando el rostro de Schwartz. Y habiendo reflexionado de esta manera, Piotr Ivanovich se tranquilizó y continuó pidiendo, con muchísimo interés, todos los detalles concernientes a los últimos instantes de Iván Ilich, como si la muerte fuese una aventura propia de Iván Ilich y solo de Iván Ilich.